Bienvenidos de nuevo a Radio Talamanca, en el programa Entre Terrícolas. Hoy vamos a hacer un programa que trata sobre los tendidos eléctricos y la interacción que tiene sobre la fauna, fundamentalmente la interacción negativa que tiene sobre las aves. Para ello vamos a hablar con Juan José Iglesias, que es uno de los responsables de el equipo Sostendidos de GREFA, que es el grupo para la recuperación de la fauna autóctona, la fauna salvaje, que tiene varios programas, tiene varias actuaciones, tiene un hospital, hace labor educativa, hace una labor de voluntariado, y uno de los programas que tiene es que participa en la plataforma Sostendidos Eléctricos. Sostendidos Eléctricos es una plataforma ciudadana que está integrada por 9 ONGs y, bueno, ONGs y alguna revista técnica, algún organismo así más, un poco diferente de una ONG, pero vamos, rollo ambientalista, y como son el Ecologistas en Acción, como es la SEO, BirdLife, WWF España, que está SIECE, que es la Sociedad Ibérica del Estudio y Conservación de Ecosistemas, está la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales, también están los hospitales de fauna de AMUS y también de GREFA, la revista Quercus y la Fundación para Conservación del Quebrantahuesos. Entonces, hoy vamos a hablar con Juanjo, Juan José Iglesias. Buenos días, Juanjo. Buenos días, Pedro. Pues Juanjo, como os he dicho, es una de las personas que coordina y está un poco al cargo del equipo Sostenidos de GREFA. ¿Nos cuentas un poco en qué consiste este proyecto, esta actividad? Bueno, nosotros estamos, desde GREFA, estamos implicados desde el inicio de la creación de la plataforma Sostenidos, igual que el resto de asociaciones, en este problema tan grave para la fauna protegida y para la fauna no protegida, pero siempre para las aves normalmente, que son las electrocuciones. Nosotros llevamos a cabo tareas de seguimiento de tendidos, correcciones de ellos, verificamos la normativa existente, porque a veces, supongo que se tratará a lo largo del programa, pero a veces es un poco limitada y limitante, que es el principal fallo que tiene, y estamos por la labor, igual que otra mucha gente, igual que muchos ciudadanos, igual que otras asociaciones, de paliar este gran problema y que está acabando con la mayor parte de las rapaces estatales, bueno, españolas. El problema del que hablas son electrocuciones. Hace poco ha salido un informe elaborado por Traxatec para el Magrama, para el Ministerio de Medio Ambiente, que ha puesto de manifiesto que hay un número elevadísimo de electrocuciones, ¿no? En este estudio hablan de 33.000 al año, me parece. Sí, ese estudio es un estudio muy bien elaborado y que pondera muchos factores. Y cuando salió esta noticia en el país, todo el mundo nos echamos a las manos a la cabeza, porque se sabía que morían muchos animales sabemos los que estamos marcando, sabemos los que se encuentran, pero no sabemos los que no se encuentran. En este estudio sí se valoran esas variables, y aunque son unos mínimos, que pueden ir desde 33.000 a 78.000, me parece que era, aunque son unos mínimos, sí que nos dan una escala de la magnitud del problema. Podemos estar hablando de que en el Centro de Recuperación de Fauna Salvaje de GREFA, que es uno de los más importantes de Europa, están ingresando en un orden de 7.000, 8.000 animales al año. ¿Por electrocuciones y colisiones? No, 7.000, 8.000 en total, por todas las causas. Y solo por electrocuciones a nivel estatal están muriendo en nuestros campos, que no están llegando a los centros de recuperación, más de 33.000 rapaces, solo rapaces, olvidándonos de las cigüeñas, que quizás sean las aves que más se le preocupan, ¿no? Pero que como son abundantes parece que nos importan menos, y no es así. O sea, no es, todas las aves son importantes. Ya, o sea que es un problema que podría ser incluso muchísimo mayor, porque estamos hablando que solamente son estimaciones que, según he leído yo en el estudio, están basadas en datos que ha reclamado el Ministerio a las comunidades autónomas, y en este estudio detalla bastante pormenorizadamente qué comunidades han entregado datos y qué comunidades no han entregado, y bueno, ya si analizas un poco, pues ves que hay comunidades que no han hecho o que no hacen seguimiento de este tipo de tal. Entonces, si el estudio está basado con datos, digamos, escasos, y da esas cifras, me imagino que si hubiera unos datos un poco más aproximados, pues las cifras finales serían sensiblemente, bastante más grandes. Sí, exactamente. Son datos muy heterogéneos. O sea, esto es como, perdón, como comentabas, se le solicitaron desde el ministerio a las comunidades autónomas, y hubo varias comunidades autónomas que directamente ni siquiera respondieron. Otras aportaron lo que bien ellas creían oportuno, y hay comunidades autónomas que no hacen ningún tipo de seguimiento. Eso hace que las comunidades autónomas que sí que trabajan en tendidos, que sí que se preocupan porque sus tendidos maten menos aves, o cuantificar el problema y abrir procedimientos legales y hay ejecuciones recurrentes, sean las que estadísticamente quedan peor, porque Castilla-La Mancha, que está trabajando mucho, Andalucía, que está trabajando mucho, puede quedar, no, pues hemos detectado miles de ejecuciones en nuestros campos. Pero es porque está saliendo a mirar. O sea, Galicia, Cantabria, Asturias no han aportado datos, han aportado una decena de datos en 5 años. Yeah. Eso no, o sea, no es lo que está muriendo, es lo que es, son datos que tienen. Sí, que está muy sesgado todo, ¿verdad? Sí, exacto, son datos muy heterogéneos. La importancia de detectar este problema, esta interacción a aves con tendidos eléctricos, podemos decir que no solamente se aborda en este estudio desde un punto de vista medioambiental, la importancia de conservar la biodiversidad, la importancia de conservar estas especies, que la tiene y mucha, se contempla como uno de los puntos principales del estudio, pero a mí me ha sorprendido mucho este estudio, que también aborda muchas otras causas que de problemas que genera esta interacción negativa. Que se electrocuten animales no significa que perdamos biodiversidad. También analiza en este estudio la repercusión económica que tiene la interrupción del servicio eléctrico, con unos índices de calidad que se llaman TIEPI y NIEPI, que son tiempos de interrupción y número de interrupciones al servicio. También analiza mucho a nivel económico también el deterioro que se produce en la instalación eléctrica en sí misma, que me ha parecido muy curioso. He visto que incluye datos de aumento de polución atmosférica e incremento de emisiones de CO2, no solamente por la interrupción del servicio, que a veces tiene que tirar de generadores auxiliares que tienen un rendimiento mucho peor que la producción habitual, que la media de la producción habitual, pero también incluye impactos a nivel incendios forestales de aves que caen incendiadas debido al contacto con las redes de alta tensión, caen incendiadas y prenden fuego a lo que hay debajo, y produce también un efecto negativo. O sea que es un estudio que abarca el problema desde un montón de puntos de vista, que todos tienen una importancia bastante importante. Sí, la verdad es que yo cuando leí el estudio, no es que me quedara sorprendido, porque la mayoría de las veces, la mayoría de las aproximaciones a este problema las conocíamos, pero un estudio tan integrado y tan desarrollado en este aspecto y cuantificando todas las causas, sí que te hace ver que es un problema que no solo porque se dejen de electrocutar aves es necesario solucionar. O sea, las compañías eléctricas o los propietarios de tendidos, que no olvidemos que, por un lado, los propietarios de los tendidos pueden ser las compañías eléctricas o pueden ser particulares que tienen su línea eléctrica a su casa de campo o tienen su línea eléctrica para un pozo. Ellos son responsables de todo, pero tienen, o sea, esos tendidos están corregidos para que no se electrocuten las aves, no van a tener todos estos problemas derivados, como, o sea, por un lado se va a emitir menos CO2 por lo que dices de los generadores, porque va a haber menos averías, va a haber menos cortes en la línea, y luego van a tener un servicio con una línea que ya estaría revisada y estaría en condiciones. O sea, que repercute directamente sobre el beneficio de una actividad económica tal cual. O sea, viéndolo desde un punto de vista meramente egoísta o desde un punto de vista economicista o empresarial, arreglar o solucionar este problema influye directamente en la relación coste-beneficio de una empresa. Sí, exactamente. Uh-huh. ¿Sabes? O sea, si tú tienes tus tendidos eléctricos al día, tienes mucho trabajo hecho, tanto en el dinero que vas a dejar de perder o incluso el dinero que pudieras ganar. Por ejemplo, imagínate una finca que tenga un problema de electrocuciones y quiera vender esa finca. Esa finca va a tener un cargo porque puedes tener muchas denuncias y por diferentes vías por estar acabando con la biodiversidad. Y lo quiere vender esa finca, y a lo mejor pues el comprador, al ver que tiene ese problema, se echa para atrás, pero si los tendidos están corregidos, los tendidos están regularizados y pasan sus inspecciones técnicas, pues es un plus que tiene esa finca, ¿no? Uh-huh. O sea, es un plus que hace que esa finca esté revalorizada, por así decirlo. Un valor añadido. Sí, exacto. Vale. También está con nosotros hoy aquí Alicia, que es una consultora medioambiental que vive en la zona esta del tramo medio del Jarama y que viene a contarnos un poco lo que tenemos aquí en esta zona de tramo medio del Jarama, zonas de Valdepiélagos y Talamanca y alrededores, y la importancia de valorar lo que tenemos. Bueno, bienvenida, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bien. Aquí tenemos en esta zona una cepa, que es una zona de especial protección para las aves, ¿verdad? En efecto, tenemos una cepa, estamos en la zona norte de la cepa de las zonas cerealistas alrededor de los ríos Jarama y Henares, en este tramo. Es una cepa bastante grande y nosotros formamos la zona norte porque estamos en el extremo ya de la provincia de Madrid, de la Comunidad de Madrid. La cepa continuaría hacia Guadalajara realmente, porque desde el punto de vista de las comunidades de fauna y de flora no hay cambios entre las... no hay frontera. Sí, no hay límites, ¿no? No hay límites, pero como hay una frontera administrativa, pues ahí acaba la cepa, empieza Guadalajara y en Guadalajara no hay protección. Uh-huh. Lo cual es una pena, porque las condiciones de las comunidades son las mismas, se tendría que proteger igual que esta cepa, uh-huh. Exactamente igual. Y aquí tenemos como zona, la zona cepa se declara porque hay, se detecta que hay especies singulares y especies importantes que necesitan esta figura de conservación especial. Eso, ¿no? Es. Tenemos, la cepa se declara por sobre todo por las especies asociadas a las estepas cerealísticas, que serían, en este caso, la butarda, el sisón, el cernícalo o primilla y los tres aguiluchos más comunes en la zona, que son el lagunero, que de lagunero hay bastantes ejemplares. Quizá no sea tan importante, bueno, es importante su protección, pero tiene más ejemplares. Sin embargo, el aguilucho cenizo y el aguilucho pálido, sobre todo el cenizo, presentan poblaciones muy empobrecidas y además cada vez más empobrecidas, porque tienen la costumbre de anidar entre los cereales. Y bueno, pues cuando pasan las segadoras, desgraciadamente pasan normalmente cuando todavía están en fase de pollito, Y bueno, pues imaginaros que pasa una segadora por encima de un nido con pollitos, pues no queda nada. Y esto serían las especies por las que se declara la cepa, especies especialmente singulares vinculadas a este tipo de... Eso es. Está también la ganga uh-huh. ortega y el halcón peregrino. Nosotros hemos detectado electrocuciones de aves que no están incluidas en esas categorías, pero que también tienen estatus de protección diferentes, que están en esta zona también, no solamente las que ha comentado Alicia. Aquí hemos encontrado búhos reales electrocutados, hemos encontrado tres ejemplares de águila real electrocutadas, hemos encontrado un montón de ratoneros también, hemos encontrado buitres. Son todas especies de aves rapaces muy singulares. Algunas tienen figuras de protección mayor, otras son de especial conservación, especies amenazadas, y en esta zona nosotros todavía no hemos encontrado avutardas ni tal colisionadas. Claro, porque las avutardas básicamente no se posan en los tendidos, uh-huh. ni en las torres. Las avutardas y los isones no se suelen posar en zonas elevadas porque no lo necesitan. No necesitan, o sea, las avutardas básicamente comen insectos que hay entre el cereal y, para desgracia de los agricultores, también el propio cereal. Uh-huh. Pero no necesitan estar posadas para buscar alimento en los apoyos. Entonces por eso no se chocan. Sí, pero sí que se han encontrado buitres en otros tendidos de la zona de la Sierra Norte. Sí que se han encontrado buitres muertos debajo justo del tendido, no al lado de la torre, por choques con el propio tendido. Uh-huh. Porque las aves van volando por una ladera, a veces los tendidos son muy finos y simplemente no lo ven. Si están volando a una hora de crepúsculo, cuando no hay mucha luz, pues no lo ven, se chocan, caen al suelo y ahí mueren, normalmente por el propio choque. Sí. No hace falta que se electrocuten realmente. Sí, de hecho antes, no sé si lo hablamos con Juanjo, hay como tres formas de interacción negativa de aves con tendidos. Una es la electrocución, que afecta mayoritariamente a aves tipo rapaces. Luego son colisiones, ¿no? Que podríamos hablar de, pues, lo que comentabas tú, malas visibilidades y aves de gran tamaño que tienen dificultades de maniobrar. Los petardos de las fiestas. Y luego tenemos enganches que afectan a especies muy características. Creo que ha habido más problemas en Canarias con un pájaro que llaman guirre, pero es como menos... La estadística es como más pequeña y es como menos importante. Un poco lo más significativo son las electrocuciones. Pero yo sí que he visto, no en esta zona quizá, pero yo sí que he visto palomas, que a lo mejor no parece que no tiene importancia, pero bueno, son aves también, enganchadas en tendidos y cigüeñas. Sí. Sí. Lo que más veis vosotros en Grefa, Juanjo, son rapaces electrocutadas, ¿verdad? Sí, sí, lo que más, o sea, bueno, las depende un poco la época porque y el origen, porque por ejemplo en zonas como Valdemín Gómez o zonas próximas a vertederos nos ingresan muchas cigüeñas o muchas gaviotas electrocutadas. Y luego respecto a lo que comentabais de las avutardas, de si se electrocutan o no se electrocutan, son unas de las del grupo de aves más dañadas por los tendidos eléctricos, pero por lo que bien comentabais, por la colisión. Estas aves tienen son las considera las aves de mayor peso que consiguen volar, las avutardas, que los machos pueden llegar a los 15 kilos. Y luego tienen una manera de reproducirse un tanto peculiar, que los machos se agrupan formando unos grupos que se llaman LEC de reproducción, que son unas zonas donde van a exhibirse para ser elegidos por las hembras. Entonces, el problema cuando estos LECs están cercanos a algún tendido eléctrico y pasa, por ejemplo, un agricultor, un coche, o son asustados por cualquier, o necesitan volar, al ser tan pesadas y tener tan poco margen de maniobra, incluso viendo los cables, algunas veces se tropiezan. Uh-huh. Y en estos casos, normalmente la única opción es soterrar los cables. Uh-huh. Y bueno, nosotros tenemos muchos casos de colisión, sobre todo de avutarda, electrocución, rapaces, y luego lo que te comentaba, en lugares especiales, pues las aves más abundantes, que pueden ser cigüeñas o gaviotas. Uh-huh. Sí. Luego yo creo que hay una cuarta forma en la que los tendidos eléctricos pueden afectar a las aves y que a lo mejor es mucho más difícil de evaluar, que sería cuando hay un tendido eléctrico hay ciertas aves que tienen, pues como las avutardas o como los sisones, que tienen dificultades para volar, por lo que tú decías, porque eran tan pesadas, que simplemente no se acercan a esas zonas. Entonces es como si estuviéramos cortándoles un trocito de su hábitat porque no se van a acercar ahí. Es un efecto frontera, ¿no? Sí, eso es. Estábamos fragmentando ese hábitat y eliminando esas zonas de su hábitat natural. Uh-huh. Ya. Sí, ocurre también cuando se ponen, por ejemplo, cuando se hacen repoblaciones en zonas de cepa cerealística, repoblaciones en mitad del campo muy mal hechas, y ocurre también con carreteras, por ejemplo. Uh-huh. No es que no se acerquen a las carreteras, pero esa zona la evitan al máximo. Uh-huh. Y en los tendidos también pasa. Respecto a las electrocuciones y las correcciones de tendidos eléctricos, hasta donde yo he visto, haciendo un poco de historia, hay unos primeros trabajos que se inician en Doñana en los años 70, que detectan que hay una gran influencia sobre, hay un gran impacto sobre la población de Águila Imperial, que en aquel momento y aún hoy en día se sigue considerando una de las aves más amenazadas de nuestro país. Luego en los años 80 he visto que hay ensayos de aislamientos en diferentes partes de las partes que componen los tendidos y hacen, bueno, pequeños experimentos. Y luego creo que en 2002 hay una resolución de la Unión Europea sobre electrocuciones de aves migratorias, que es un poco lo que inicia, junto con una ley de responsabilidad ambiental, que en España empiecen España y toda Europa empiecen a tomarse en cuenta, en consideración, todas estos problemas de los que hemos hablado antes, tanto la electrocución de las aves y su impacto en la biodiversidad de la especie, como los impactos económicos de los que hablábamos antes. Y en España se elabora un Real Decreto, el 1432/2008, que regula estas modificaciones que tienen que hacerse para evitar el impacto que tiene sobre la avifauna, ¿no? A mí me llamó también la atención que la Ley de Responsabilidad Ambiental, que es del 2007, establece que cualquier actividad económica, cualquier empresa que genera un daño sobre medio ambiente o sobre cualquier especie protegida o no protegida, tiene una responsabilidad y tiene que hacerse cargo del daño y de la restauración del daño que ha provocado. Y sin embargo aquí, en el 2008, con esta ley, de alguna manera se habilita que sea el propio Estado el que pague las modificaciones y los impactos que está teniendo una actividad económica, la distribución de energía eléctrica, de unas empresas que son privadas, y es el Estado el que se hace cargo de ellos. Eso me ha llamado poderosamente la atención. Hay como una especie de excepción. No sé si es por la magnitud del problema, que es inasumible para compañías eléctricas, o por, no sé, cualquier otra historia. Bueno, es muy interesante lo que has comentado y lo has asumido francamente bien. La Ley de Responsabilidad Ambiental nace en el año 2007, sustituyendo a la obsoleta 4/89, la ley de conservación que se aplicaba hasta esa fecha, desde el 89 no se había tocado, y establece principalmente en este ámbito el que contamina corrige, y si no corrige paga. O sea, es básicamente, pero tiene una pequeña trama, que es que en una, aunque no es excluyente de que los sectores de las empresas que no estén en el anexo 3, donde vienen definidos en lo que se aplicaría, sí que prescribe técnicamente a qué sectores son los que tienen que acogerse a esta ley. Las empresas eléctricas y el sector eléctrico no está dentro de, no sabemos por qué, no está dentro de este anexo tercero de la Ley de Responsabilidad Ambiental. ¿Qué pasa? Que eso no les exime de cumplir esta ley, porque viene una excepción donde dice que si hay un daño grave y se observa, tiene que corregirlo, y si no puede corregirlo, paliarlo de alguna manera, bien con medidas compensatorias u otro tipo de medida. El Real Decreto de 2008, que está por debajo, de una ley, aparece diciendo que va a solucionar el problema y que le va a pagar a todo el mundo las correcciones eléctricas con fondos del Ministerio de Medio Ambiente. Problema: que este Real Decreto nace en 2008, que las comunidades autónomas tienen que hacer una serie de tareas que no han cumplido, y el Ministerio, debido a la crisis económica y a otra serie de problemas, hasta la fecha que estamos en 2018, prácticamente no ha liberado ningún dinero para correcciones. A esto se han acogido las empresas privadas, diciendo que si hay un Real Decreto que dice que se me va a pagar las correcciones, pues en estos 10 años hemos tenido un vacío de correcciones, por lo cual las electrocuciones han aumentado, porque a pesar de que, por un lado, las poblaciones de aves han crecido, algunas poblaciones de aves han crecido, y las correcciones que se hacían en el pasado se deterioraban más fácilmente de las que se hacen ahora. Por lo cual, los tendidos que teníamos muy peligrosos, que se corregían, ahora mismo están volviendo a ser peligrosos, que son, por ejemplo, los que hablabas de Doñana, de los años 70, 80, pues se corregían de una manera que ahora mismo ni se plantea, porque se ha evolucionado mucho en el tipo de corrección. Pero sí, es una especie de incongruencia legal, pero que afortunadamente ya ha habido sanciones, que todas las hemos visto en los periódicos, sanciones millonarias, que se acogen a la ley de responsabilidad ambiental, y que tú no tienes por qué esperar si estás causando un problema, no tienes por qué esperar a una financiación estatal si el problema definido. Si estás produciendo un daño a día de hoy. Y esta sentencia de la que hablas es una sentencia que se ha producido en un tribunal de Albacete, que han condenado a Iberdrola a pagar 140,000 euros por la electrocución de un Ávila Imperial en esa zona. Sí, exactamente. Es esa. No es la primera sentencia que sufre Iberdrola. Otras compañías, Correos también ha tenido defendidos privados de Correos, también ha tenido una sanción. Y no es la primera sentencia condenatoria, pero sí que es la más espectacular. Sí, ¿no? Es bastante llamativa. Sí, sí, porque no olvidemos que son 146.000 euros por la electrocución de aves. No, es 146.000 euros por la electrocución de una isla imperial, en concreto, de una que está llevada al proceso. Y mueren cientos de águilas imperiales al año electrocutadas. Si por cada una se pagaran 146.000 euros, el problema se iba a solucionar muy rápido, porque las compañías no iban a tardar un momento en corregir esa. Ya. Sí, también es curioso, en este informe del que hablamos, el informe este de Traxatec para el Ministerio del Medio Ambiente, se ve cómo se valora cada especie de animal la vida de un animal, y es una cosa curiosa. A mí me llama mucho también la atención que en cada comunidad autónoma se valoran de forma diferente. El Ministerio tiene un programa que se llama el programa Mora, modelo de oferta de responsabilidad ambiental para el cálculo económico del daño causado, y realmente estaría muy bien saber cómo valora. Me imagino que dependerá también mucho del tipo de animal y de su número, me imagino, básicamente. En este punto, destacar que España, que a lo mejor no lo sabemos, España es uno de, creo que es el país de la Comunidad Europea que más biodiversidad alberga. Este estudio habla de que 24 aves consideradas muy importantes, por su grado de amenaza a nivel europeo, por no decir mundial, no solo residen, sino crían, migran, tienen sus zonas de dispersión en España, y es una cosa que igual la mayoría de la gente no conoce o no pone en valor la cantidad de especies que tenemos aquí. El estudio este también habla que muchas de estas especies o Mucho de este enfoque ambientalista está contemplado en. Está contemplado como. Lo diré. A ver, un segundito. Están incluidas en el catálogo español de especies amenazadas, que su conservación se considera servicio de interés económico general. Hay leyes que hablan de la importancia de conservar la biodiversidad como motor turístico. Es un motor económico, ¿verdad? Hay estrategias específicas que vinculan la biodiversidad de las especies con el impacto que tiene sobre el turismo que recibe el país, que es uno de los más de los puntos de ingreso del Producto Interior Bruto más importantes que tenemos. España, bueno, más bien la península ibérica es un puente entre África, entre la parte norte de África y Europa. Entonces ese puente natural, aquí tenemos un montón de tipos de climas diferentes y además un montón de rutas de aves migratorias, no solo aves, sino también insectos, que bueno, pues los insectos migran. Hay mucha gente que no lo sabe. Pero las mariposas, por ejemplo, hacen migraciones bastante, bastante largas, además. Entonces, España tiene esa biodiversidad dentro de Europa por su naturaleza de puente, pero no solo por eso, sino porque España tiene un grado de industrialización menor que otros países, por ejemplo, de Centro Europa. Entonces, hay grandes áreas donde todavía se mantienen no condiciones naturales originales, porque eso no pasa en prácticamente ningún sitio de Europa, pero sí que hay una serie de usos del medio, una serie de usos del medio tradicionales que se mantienen en equilibrio con los animales y las plantas que forman esas comunidades. Pues, por ejemplo, muy importante en España, las dehesas, que son modelos de conservación de comunidades totalmente adaptadas a un uso humano, que uh-huh. es de un uso ganadero, de aprovechamiento cinegético, de aprovechamiento del arbolado, y todo eso se mezcla y da lugar a unas comunidades faunísticas impresionantes. Y que son importantes mantener, ¿no? Porque mantener la diversidad. Luego, los grandes campos de cereales que tradicionalmente también están en España y que son totalmente artificiales, porque la mayor parte de los campos de cereales en su momento podrían ser encinares, quejigares, coscojares, pero que pues prácticamente hace a lo mejor 1000 años que están, en algunos casos, que están talados y se han convertido en campos de cereal. Pues ahí se han asentado aves que inicialmente podían estar en zonas esteparias naturales, pero que prácticamente esas zonas esteparias naturales ya no existen porque se han convertido en ciudades, en polígonos industriales, uh-huh. etcétera. Entonces se mantienen en estas zonas. Cuando antes se recogía, se cultivaba de una forma más natural, entre comillas, esas aves estaban, un poco en equilibrio con el medio, y estaban como un poco incluso protegidas porque les habíamos creado un hábitat en el que estaban viviendo. Ahora el cultivo, la agricultura en España ha cambiado, pero ha cambiado en muy pocos años y ha cambiado de una forma brutal. Uh-huh. Y todas esas todo ese esfuerzo que se había hecho de forma inconsciente de adaptación, pues se ha roto, se ha cambiado completamente. Ahora mismo las avutardas, por ejemplo, no se nota tanto que ha descendido su población en los últimos años porque son aves muy longevas, pero eso Juanjo seguro que sabe mejor el número de avutardas, por ejemplo, que en las zonas, pero va a descender y se van y vamos a tener ahí un problema porque desaparecen las especies. Yeah. Y eso tiene una importancia, una repercusión sobre nosotros de alguna manera también. Que disminuya el número de la biodiversidad, disminuye, tiene un efecto sobre la gente. De una manera u otra, a lo mejor no se conoce, no hay un impacto directo, ¿verdad? Depende de qué tipo de especies estemos hablando, Es que, bueno, antes Pedro me había dicho que me iba a preguntar que para qué servía la biodiversidad. Sí, porque hay mucha gente que se plantea qué importancia tiene que tengamos pues 70, 80 o 1000 o 33.000 aves más en el cielo o no. Si estamos hablando además de cifras tan pequeñitas, mira, tengo aquí en el programa, en el decreto donde se aprueba el plan de gestión del espacio natural, o sea, de esta cepa, se calcula que en toda la cepa, que son un montón de hectáreas, hay entre 800 y 900 individuos de avutarda. Es que 800 o 900 individuos es lo que hay en un pueblecito pequeño de Madrid. De personas, claro, sí, no de avutarda. O sea, estamos, sí, estamos hablando de unas cifras tan pequeñitas de individuos. Es que cualquier efecto que tengamos, que hagamos sobre el medio ambiente, es que desaparecen las poblaciones, pero desaparecen de un año para otro prácticamente. Sí, es un visto y no visto. Es impresionante. Aguiluchos pálidos, por ejemplo, 20 a 25 parejas. O sea, que estamos hablando de unas cifras tan pequeñas. Sí, a mí, por ejemplo, me llamó mucho también la atención cuando aquí hemos encontrado en los tendidos estos de la zona tres águilas reales. Y mirando información que publica la Comunidad de Madrid, habla que hay entre 13 y 15 parejas reproductoras de águila real en la Comunidad de Madrid. Y pues aquí mira, han caído tres. Han caído tres, fíjate. El porcentaje es brutal. Sí, o sea, que hay una importancia, la de los tendidos, una influencia sobre la mortalidad de especies singulares muy importante. Antes hablábamos de nos hemos quedado hablando un poco de legislación. Hemos llegado al Real Decreto este del 2008, en el que se solicitan el Ministerio solicita a las comunidades autónomas un par de cosas importantes para poder realizar estos estudios. Y hay comunidades autónomas, por ejemplo Madrid, que no lo hacen, que como son declarar zonas de protección y deben proporcionar información sobre los tendidos afectados. Ante esta... Me imagino que parte de esta inacción de la administración es la que pone en marcha actividades o proyectos como los que lleva Grefa, ¿no? Grefa en el 2007 empieza un proyecto LIFE que se llama LIFE Bonelli, en el que con fondos de la LIFE, de la Unión Europea, empiezan a trabajar sobre la conservación del águila azor perdicera. ¿De esto nos puedes hablar un poco, Juanjo? Sí, en 2000, bueno, el águila azor perdicera o águila de Bonelli es una especie de rapaz que actualmente está en regresión. Es una especie que no es endémica de la península ibérica, pero sí es cierto que la principal población europea la tiene en España. El problema que tiene este águila es que ha ido perdiendo paulatinamente sus núcleos poblacionales, a excepción del sur peninsular. Tras varios proyectos LIFE que se han llevado a cabo en otras comunidades autónomas, en otras administraciones y en otros lugares que no han tenido, o sea, sí que han servido para mantener las poblaciones, pero no para aumentarlas, y cuando se han acabado los proyectos se han venido abajo, decidimos, junto con otros socios, con otros siete socios, decidimos enfocar el problema desde otra manera, que era introduciendo animales y liberando animales por unas técnicas muy conocidas y muy trabajadas para crear poblaciones nuevas. Sin olvidar los problemas a los que se enfrenta este águila, como pueden ser las electrocuciones. En 2017, cuando terminamos el proyecto, ya habíamos creado unos 16 territorios nuevos a lo largo del proyecto. ¿Qué pasa? Que el 40%, no de los individuos liberados, sino el 40% de las muertes, o sea, de los individuos que hemos encontrado muertos, han sido por electrocución. ¿Cuántas parejas podían haber sido si no hubiéramos tenido esta causa antrópica? O sea, si no hubiera habido esta mortalidad, a lo mejor estamos hablando de 20 o 25 parejas nuevas y que habríamos conseguido liberar. Entonces, ahora hemos lanzado, acaba de empezar, el proyecto Aquila Alive, que es un poco la continuación de este proyecto, en el cual ya tenemos parejas formadas del proyecto anterior, que ahora mismo hay dos en la Comunidad de Madrid nuevas, hay seis nidos que están produciendo pollos en Mallorca, hay otra pareja en Navarra, hay dos parejas en Guadalajara, se ha creado otra pareja en Toledo, y estamos trabajando, pero en este proyecto Aquila Live, prácticamente la mitad de las acciones van dirigidas a la corrección de tendidos y a la estimación de la problemática de estos, priorizando cuáles son aquellos que se pueden corregir. A través de la plataforma Sostendidos, en la cual también estamos trabajando y tenemos varias líneas de acción, sí que hemos conseguido que la Comunidad de Madrid saque a la luz sus zonas de protección. Parte de los deberes que tenían que hacer sí que se han hecho. ¿Pero por qué se han hecho? Se han hecho porque, hablando otra vez un poquito de legislación, ante el nacimiento de la plataforma Sostendidos, ante el inicio del proyecto Aquila Live, ante el inicio de muchas iniciativas, ante la presión de muchas iniciativas ciudadanas, resulta que el Ministerio, en mayo de 2017, saca por fin unas ayudas para la corrección de tendidos. Estas ayudas no se podrían llevar a cabo siempre que las comunidades autónomas no hubieran hecho su trabajo. Es decir, si no sacan sus zonas de protección y el inventario de tendidos peligrosos, estas comunidades autónomas no podrán pedir acceder a esas subvenciones. Las subvenciones. Uh-huh. ¿Qué ha pasado? Que las comunidades autónomas se han dado mucha prisa, y algunas las han hecho bien y otras las han hecho mal, en sacar sus zonas de protección y en hacer sus inventarios. Los inventarios se les han proporcionado directamente las compañías eléctricas. Esto ha hecho que los propietarios particulares, que son gran parte de los causantes del problema, porque tienen tendidos obsoletos de los años 70, sin haber pasado sus inspecciones, no están inventariados, por lo cual no podrían beneficiarse de estas subvenciones. Hay que decir que casi todas las comunidades autónomas ya tienen las zonas de protección, no todas, los inventarios, y que Asturias, paraíso natural, entre comillas, todavía no tiene sus zonas de protección. O sea, es una de las pocas comunidades autónomas que quedan sin aprobar sus zonas de protección. Joder. Pues, y como comentas, parte importante de estos proyectos, tanto el Live Bonelli como el Aquila Live, tiene su foco en paliar, prestar asistencia y sobre temas técnicos relacionados con los tendidos eléctricos, porque estáis viendo una influencia directa, ¿no? Directísima, ¿no? Hace poco habéis publicado en vuestra página web la electrocución de dos de estas águilas de Bonelli singulares, ¿no? Azur y Turón, que son águilas que habéis criado, que habéis seguido, que teníais radiolocalizadas, en las que habéis hecho acciones para proteger el entorno, y aún así han acabado electrocutándose, ¿verdad? Sí, estos casos son casos paralelos, casos que animales que fueron liberados prácticamente en el mismo lugar, con diferencia de tiempo, y son un poco los que representan el problema de las que tienen todas las rapaces. O sea, no solo estas grandes especies banderas, uh-huh, que son las que se llevan toda la fama, sino los ratoneros, los milanos, los azores, o sea, especies que van a estar al amparo de las protecciones que se hagan para ellas y que van a beneficiarse de todo lo que se haga para ellas. Pero estos dos casos, Azul y Turón, son casos parecidos pero diferentes. Azul fue criado en Francia, en el centro de un colaborador nuestro, Jean-Claude Morguez, dentro del grupo UFPS, que es el grupo de la salvaguardia de las rapaces de allí de Francia, dependiente de la LTO, de la Liga para la Protección de las Aves. Azul murió en su primer año de vida, o sea, llevaba apenas unos 6 meses viviendo, y la mortalidad la mortalidad normalmente en una población longeva, en cualquier población, se sobre todo están los individuos jóvenes. Es decir, si tú consigues sacar adelante 100 individuos jóvenes, sabes que el primer año el 50-40% van a morir por una causa u otra. Es normal, o sea, es una población longeva es lo que puede asumir. Pérdida de jóvenes para que lleguen un 20, un 30% a la edad adulta. Tengamos en cuenta que estas águilas empiezan a criar a los 3, 4 años. Es decir, tienen que pasar mucho tiempo para que puedan ser reproductoras. Y en este tiempo tan alargado van a pasar por muchos peligros porque se van a ir moviendo de un lado a otro. Tulón, en cambio, es una águila que nació en 2015, que ya estaba establecida en un territorio en Toledo, en el cual ya se había establecido otro águila liberada por nosotros y se había electrocutado, y nosotros habíamos corregido con los primeros fondos que tuvimos en el Águila Light, deprisa habíamos corregido una línea donde se había electrocutado Coin, que era un hermano suyo. Entonces sabíamos que ahí se había establecido Turón. Turón tiene una historia muy, muy bonita, o sea, es una águila que a todos nos ha herido mucho su pérdida. O sea, este águila fue la segunda que se constató que cruzó a África esta especie con emisor GPS. Llegó a Marruecos este tipo de águila, a pesar de que hacen grandes dispersiones, no es una águila migratoria. Entonces llegó a Marruecos, en Marruecos estuvo en una zona cazando ratas del desierto, a la cual yo fui a visitar para ver qué estaba haciendo. Descubrimos otros episodios de mortalidad de rapaces brutales en Marruecos. Afortunadamente esta no cayó allí. Retornó a la primavera siguiente, tras 3 intentos de cruzar el estrecho de Gibraltar, pero que había muy mal tiempo, retornó a la península ibérica, que acantonó en una zona donde había un punto negro de electrocuciones y estuvimos haciendo mucha presión para que se corrigiera, se corrigió y luego volvió, se estableció ya como reproductora en otra zona de Toledo. Esta zona de Toledo hicimos la corrección que había comentado y escasamente después de llevar 6 meses allí, escasamente 15 días después o 20 días después, un único apoyo que nos conocíamos en una finca privada, que no lo conocíamos porque la finca lo había hecho bien. Es curioso, o sea, es todo, no sé, son múltiples factores que se han unido. O sea, la finca, en vez de querer tener su línea eléctrica por encima, la había soterrado. Entonces no se veían los postes. O sea, solo había un único poste que era el transformador que hacía que la línea fuera soterrada. Ese transformador estaba entre unos árboles, por lo cual nosotros visualmente era imposible de verlo. Lo vimos cuando las posiciones nos llamaron la atención y vimos que Turón estaba electrocutado. Es un caso mucho más doloroso, no por la historia de Turón, sino por lo que significa ecológicamente perder un individuo reproductor. O sea, es un hecho muy, muy importante. O sea, perder un individuo joven es doloroso, porque lo has criado, lo has seguido, has realizado mucho esfuerzo, pero sabes que la población de las águilas periféricas o águilas de Bonelli o de cualquier especie amenazada cuenta con que los jóvenes se pueden sustituir. Los adultos cuesta mucho más sustituirlos. Si de cada 10 jóvenes llegan adultos 3 y se están muriendo 5 adultos, estamos perdiendo población. También hay otra historia que muy curiosa que habéis vivido en Grefa. Fue la recuperación de un águila imperial aquí mismo también, en esta zona, en Fuentezada del Jarama. Creo que se llama Padme. Igual que costó mucho recuperar, rehabilitar, porque bueno, pues, por algún motivo estuvo ingresada en el hospital. Se liberó y también ha caído electrocutada. Sí. Padme es la segunda águila que ingresa de la zona de Fuentesal. La anterior fue electrocutada. El águila imperial ha estado mucho tiempo siendo, y lo sigue siendo, el ave rapaz más amenazada de Europa, ¿no? O sea, no solo de España. Recordar que hasta hace muy poquito era endémica de España, ahora es endémica de la península ibérica porque ya hay parejas que están criando en Portugal y que afortunadamente se está expandiendo y están creciendo sus poblaciones, pero las electrocuciones siguen siendo su principal problema. Este águila fue liberada, se defendió bien y desgraciadamente en un tendido de Iberdrola que estaba aprobado para corrección. O sea que es una lástima, porque sí que estaba aprobado para que se corrigiera, se electrocutó. Hay que decir que este tendido, aunque se produjo la electrocución, a priori no es excesivamente peligroso. Uh-huh. Esto quiere decir que los tendidos, la mortalidad cero de los tendidos va a ser imposible que la consigamos, porque uh-huh. tendidos que no, a priori, no son peligrosos por condiciones atmosféricas, por situaciones orográficas, por situaciones comportamentales, las de la ecología de los animales. O sea, no es lo mismo que tú tengas un individuo joven al lado de un tendido no peligroso que tengas tres individuos jóvenes, que pueden ser hermanos, que pueden estar jugando, y donde no llegaban con las alas, ahora sí llegan, ¿no? O sea, eso nos ha pasado de electrocuciones múltiples, de bueno, si ese tendido no es peligroso. Claro, no es peligroso si está uno solo. Si están tres, están jugando, si le ha caído un conejo entre la torre, intentan bajar y se electrocuta. También depende... Lo que vamos a poder conseguir dejar a cero la electrocución. Pero si las consiguiéramos igualar con el resto de mortalidad de los individuos juveniles o adultos, ya habríamos solucionado el problema. Claro, claro, claro. Cuando hablamos de correcciones de tendidos eléctricos, estamos hablando de una enorme diferentes acciones, ¿no? Hay tendidos que serán costosísimos de reparar, o habrá que hacer acciones porque la variedad de tipos de tendidos o de apoyos o de instalaciones en la infraestructura eléctrica es bastante grande, pero tampoco estamos hablando, cuando hablamos de correcciones, no estamos hablando de hacer no tienen un coste desorbitado, ¿no? La mayoría de las veces de estas correcciones es ponerle fundas a los cables, ¿no? Poner preformados a los puentes de amarre, cambiar a lo mejor algún puente que va por arriba, pasarlo por debajo, o sea que no estamos hablando de unas correcciones que sean una locura, ¿no? No es construir una línea nueva, ni mucho menos. Es simplemente hacer un estudio sobre puntos calientes, ¿no? Sobre puntos en tensión que están al aire, que pueden verse afectados con la fauna, en principio, específica que hay en esa zona, porque también, como comentas tú, depende del comportamiento de la especie, pero depende de la especie en concreto. No es lo mismo, no afecta igual determinado tipo de tendido a aves pequeñas, como puede ser un cernícalo o una grajilla o una garcilla, que tendidos que afectan a aves enormes, como puede ser buitres o como puede ser águilas. Sí, es lo que dices. O sea, si cuando nos hemos reunido todas las asociaciones en la plataforma Sostendidos, al final es una cuestión de dinero. O sea, es una cuestión de poner dinero sobre la mesa y de hacer. Y quizá lo más importante que poner el dinero es realizar las priorizaciones a las zonas donde más densidad de tendidos o más densidad de aves se están produciendo. Y estas o se conocen o se van a conocer en breve, porque hay mucha presión de la gente por encontrar estos lugares. ¿Sobre cuánto cuesta un apoyo eléctrico? Bueno, un apoyo eléctrico así de media corriente puede ir desde los centenares de euros. O sea, nosotros hemos corregido apoyos por 150 euros, y que eso no es dinero, a los miles de euros. Miles de euros, estamos hablando de 1.000, 2.000 euros, los más caros, 3.000 euros. No es lo mismo aislar una torreta o bajar un cable que cambiar la torreta entera porque tiene súper anticuada. Pero ¿qué pasa? Que esto no es solo el hecho de que lo que hablábamos justo hace unos minutos, no es el hecho de que tú lo aísles y ya deje de ejecutar. No, es que tú tienes, tú estás cumpliendo una norma, estás incumpliendo una normativa, pasas a cumplirla, que te va a beneficiar porque vas a tener actualizadas tus torres para luego las posteriores revisiones. Que pueden hacer que te corten la luz. Si tú no tienes pasadas las revisiones, si tú no tienes pasada la acta de inspección técnica, pueden hacer que te sancionen o que te corten la luz. Entonces, esto va a mejorar tu instalación, per se. O sea, a las compañías les conviene, y por eso no están ahora mismo. Claro, cuando a las compañías les dijeron, no, es que esto te lo vamos a pagar todo. Encantadas, ¿no? Si me lo van a pagar, pues yo para qué voy a hacer nada. Claro. Pero si ahora ya se está viendo que no está haciendo, o sea, que están apareciendo sanciones, que no está, pues ellos quieren corregir y lo que hace falta es guiarles sobre los aspectos técnicos de lo que quieren hacer, porque todas las correcciones no son efectivas. Y el problema que nos estamos encontrando es que de centenares de tendidos muestreados corregidos, solo un 20% están corregidos adecuadamente. O sea, no quiere decir que estén perfectos, o sea, no, es que hay cables sueltos, en vez de poner tornillos se han puesto bridas, se han dejado zonas calientes al aire, porque al final esto, nadie supervisa el trabajo, que ahora lo estamos haciendo nosotros, y estamos viendo muchas carencias de mala praxis a la hora de corregir. Uh-huh. Eso muchas veces las compañías, como subcontratan estas acciones, ni siquiera lo saben. O sea, ellos están pagando por hacer un trabajo, luego nadie lo revisa o no tiene los conocimientos técnicos que nosotros sí tenemos, y estas correcciones se está gastando, por así decirlo, el dinero dos veces. No, hombre, es que en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, estaba el tendido de Extremera, un tendido en Extremera que iba a una depuradora, que era propiedad de una gran compañía eléctrica, que estaba causando, o sea, era el principal causante. Había muerto como tres águilas imperiales, tres águilas perdiceras, varias águilas reales, y luego pues decenas de búhos reales, decenas de águilas culebreras. Era una barbaridad. ¿Qué pasada? Algunos apoyos. Algunos agentes forestales estaban empeñados en muestrear esa zona, lo miraban todas las semanas, iban a través de fiscalía, preguntaron de por qué esto no se estaba haciendo. Fiscalía escribió a la compañía eléctrica, y la compañía eléctrica en menos de dos meses había cambiado todos los apoyos. Todos muy contentos, pero yo recibo una llamada de un agente forestal y me dicen, oye, que ha caído una real. Ha caído una real que esto no, esto sigue causando mortalidad. Vamos a ver el tendido. Resulta que lo que habían hecho no era lo adecuado. O sea, habían, o por desconocimiento o por ahorrar cuatro perras, tuvieron que volver y hacerlo todo de nuevo, porque no había. Y ahora sí que es cierto que lleva un año prácticamente sin causar mortalidad. Yo quiero agradecer mucho el trabajo de los agentes forestales y de las fuerzas de seguridad, como puede ser el SEPRONA, que son una pieza fundamental en esta problemática, para levantar actas de todos los casos, comunicarlos a sus jefaturas, comunicarlo a la Consejería de Medio Ambiente, y si es preceptivo, que sería ideal, comunicarlo a Fiscalía o levantar denuncias en entendidos recurrentes. El caso que nos has contado me ha dejado loca, Juanjo. Porque me parece increíble que en una sola línea caigan tantas aves con un estatus de protección tan alto. Es increíble, vamos. Yo creo que estas cosas no las conocemos lo suficiente. No, es muy llamativo. Y estamos hablando de la Comunidad de Madrid, que la Comunidad de Madrid está densamente poblada, tiene dos parejas de águila zorpetricera, bueno, gracias al Laigonelli, y no es una zona como Toledo, que prácticamente el 80% de las águilas que han muerto por electrocución mueren en Toledo, porque tienen muchos terrenos particulares, con pozos, con pequeñas cabañas, con tendidos muy anticuados, y tienen muchas presas. Entonces, en esos tendidos todavía son peores. Lo que comentas... Juanjo, uno de las patas de una de las múltiples ramas que tienen estos proyectos LIFE, tanto el LIFE Bonelli como el Aquila LIFE, una de las partes más importantes que tenéis es la formación. Formación y asesoramiento tanto de correcciones como de impacto sobre los tendidos, diferentes tipos de especies. Estáis ahora dando charlas, ¿no? Tanto a gente interesada, población en general, agentes medioambientales, de todo tipo de personas pueden asistir a las charlas que estáis dando, ¿verdad? Sí, ahora justamente eso lo hemos realizado durante el proyecto Life Bonelli, de asesoramiento y formación continuada. Y ahora en el proyecto Aquila Life está contemplado de una manera más dirigida. Hay una acción dirigida simplemente, o sea, directamente a esto, que son, tenemos una serie de cursos de formación, que estos cursos de formación van a ser dirigidos va a haber un curso generalista presencial donde se le va a explicar a todos los sectores implicados donde qué es lo que puede hacer desde, por un lado, la ciencia ciudadana y la gestión que se puede hacer como individuos, y por otro lado, pues agentes forestales, ingenieros, personal de las contratas que realizan las correcciones. Luego estos cursos generalistas serán derivados a cursos especializados, que ya serán online, donde tú, si eres un capataz, si te interesa saber de las prescripciones técnicas y los puntos donde puedes cometer errores, los puedes buscar. Si eres un veterinario y quieres ver cuáles son las cosas donde te tienes que fijar, quieres especializarte, vas a tener tus cuestiones, vas a tener tu rama de veterinario. O si eres un agente forestal y donde puede haber los problemas de los levantamientos de cadáveres o cómo acudir a fiscalía o cómo hacer todo esto, también va a estar realizado. Nosotros, sin nuestra página web, www.grefa.org o aquilaalive.org, no tendríamos tanta repercusión. O sea, estamos mostrando un problema tal como lo vemos, y sabemos que es mucho mayor de lo que conseguimos encontrar, y queremos realizar y que todo el mundo sepa que la principal causa de mortalidad natural de las rapaces españolas es la lecolección. También estáis haciendo, como comentabas antes, un inventario de trabajando con un equipo de voluntarios y de profesionales. Estáis realizando un inventario de las redes de transporte y distribución eléctrica de alta tensión, y no solamente estáis inventariando a través de una aplicación de móvil el apoyo, la línea, tipo de apoyo, si se encuentran restos o aves que han caído en ese apoyo, qué tipo de aves son. ¿Estáis también inventariando si ese apoyo en concreto que se está revisando tiene o ha tenido correcciones realizadas, y si se ha trabajado previamente en él, y si se detectan defectos en esas correcciones, si la corrección realizada está como se supone que tiene que estar, o si las cintas han soltado, tiene algún defecto en puntos calientes, ¿verdad? Sí, exactamente. O sea, básicamente lo has definido muy bien. Es una iniciativa de AquilaAlive y de Grefa, y fundamentalmente como la información de las líneas eléctricas está muy dispersa y es muy difícil conseguir una capa que te diga dónde están los tendidos, y nosotros tenemos miles y miles y miles de posiciones de las águilas radiomarcadas, podemos realizar un mapeo anticipándonos a los lugares donde va a haber electrocuciones. Es decir, no trabajar donde se están produciendo, sino trabajar donde se van a producir por la tipología de tendido, por donde se mueven más las águilas o donde se mueven menos. ¿Qué pasa? Que cuando hablas con las compañías eléctricas, muchas veces dicen, no, es que esta zona ya la ha corregido y me he gastado medio millón de euros, me he gastado 2 millones. Ya, pero es que ahora las águilas se están moviendo en otro lado. Oye, ¿por qué se mueven en otro lado? Bueno, las águilas son águilas. O sea, no son personas. Entonces, las águilas tienen sus alas y se pueden mover. ¿Qué pasa cuando tú liberas una zona de tendidos eléctricos? Esa zona, que normalmente eran zonas de dispersión donde había mucho conejo, estas zonas de repente pasan a ser zonas de reproducción. Si son zonas de reproducción, estas águilas no van a dejar que las jóvenes vengan aquí a robarles sus conejos. Estas jóvenes se van a ir a otro lado. Entonces se producen las electrocuciones en otro lado. Si nosotros tenemos potenciadas todos los tendidos eléctricos y vemos por dónde se están moviendo las águilas, podemos adelantarnos o encontrar los puntos de mortalidad. Y luego tenemos que demostrar que las correcciones que se están realizando, y lo tenemos que demostrar objetivamente, pues pueden ser más, pues se pueden optimizar más y pueden ser más duraderas. Entonces, nosotros, por ejemplo, dentro del proyecto AquilaLive, o dentro de los criterios de Grefa, nunca vamos a pretender no aislar cables que están por encima de la zona de posada. ¿Esto qué quiere decir? Son unas pocas prescripciones técnicas, pero tú puedes aislar o puedes hacer que no se electrocuten águilas de varias maneras, ¿no? Una es aislar tus cables, simplemente estén como estén, y otra es, como comentabas tú, esos cables que van por arriba, pasarlos por abajo y a pesar de ello, aislarlo. ¿Qué pasa? Que si tú dentro de 10 años o dentro de 15 años, yo me he gastado en aislar a lo mejor 500 euros en una zona, pero una zona muy barata. Pero dentro de 10 años esto tiene una durabilidad de 10 a 20 años, dentro de 10 años o de 15 años estos aislantes, de manera normal, o sea, debido a su durabilidad, van a tener ya fallos, que van a poder producir destrucciones. Si estos tendidos están por encima de la zona de posada, potencialmente dentro de 15 años van a seguir causando muertes. Si nosotros los pasamos por debajo de la zona de posada, ya prácticamente le hemos quitado el 80-90% de probabilidades de que se produzca una electrocución. ¿Qué casos puede haber? Porque ya no van aislados, o puede haber, pero ya los casos van a ser mucho menores. Uh-huh. Entonces, por ello, y para demostrar y para ponderar, valorar las mejores medidas antielectrocución, estamos validando lo que ya hay hecho. Nos estamos encontrando con zonas donde no se están produciendo electrocuciones, donde las líneas van engomadas, o sea, con cinta, directamente se le ha dado vuelta los operadores, le han dado vuelta a cinta aislante y se han conseguido aislar. ¿Qué pasa? Que esto depende, bueno, aparte de que es mucho menos dura, o sea, tiene una durabilidad mucho menor, depende de la pericia o del día que tenga el operario, porque tú no puedes comprobar si lo ha puesto bien o lo ha puesto mal, si deja un sitio caliente a la vista, tú no lo vas a ver, en los preformados, que se ponen ahora libres, si está mal puesto. Entonces es lo que nosotros estamos valorando. ¿Qué medidas son mejores? ¿Qué medidas son más baratas? ¿Cómo abaratar los costes? Y cómo hacerlas, sobre todo, más duraderas para la viabilidad de las medidas antielectrocución. Uh-huh, qué interesante. ¿Qué tenemos que hacer, Juanjo, si vamos paseando dando una vuelta por el campo, pasamos por un debajo entendido y nos encontramos con una ave rapaz electrocutada? Bueno, pues esto es una gran pregunta y me alegra que me la hagan. Sobre todo, no tocar el ave. O sea, el hecho de una electrocución puede ser constitutivo de delito. O sea, si es una línea recurrente y, o sea, donde se están provocando electrocuciones, si está informado, si hay algún proceso judicial, esto puede ser presente de delito. Entonces, lo mejor es no tocar el ave. Bueno, lo mejor, no se debe tocar el ave, es una especie protegida. Y avisar a los agentes de la autoridad, que pueden ser agentes forestales o CEPRONA, que los cuales deben realizar un acta de levantamiento del cadáver. O sea, no vale que cojan y lo metan en el coche y ya lo apunten en un papelito. No, tienen que hacer un acta de levantamiento del cadáver para que esto forme parte de un proceso legal o judicial, donde pueda seguirse formalmente dónde ha ido el ave, que lleve su cadena de custodia y que lleve todo. Entonces, esto será, si informas directamente a los agentes forestales, por un lado, estarás haciéndolo bien, y luego, por el otro, se puede aportar esta información a la plataforma Sostendidos a través de nuestro email, o a Greza directamente, o directamente utilizar la aplicación que está en Play Store, que se llama Alerta Tendidos, que pretende también trabajar a través de la Fundación de Amigos del Águila Imperial, trabajar en paliar esta problemática. Uh-huh. También se puede colaborar con vosotros directamente, ¿no? Sí. Nosotros tenemos un grupo que se llama Equipo Tendidos, dentro del Aquila Live, pero fundamentalmente se ha creado en Grefa, que tenemos una treintena de voluntarios, hacemos cursos de formación y cada uno va muestreando las zonas que tiene aledañas, o quedamos directamente algunos días para salir a muestrear tendidos. Previamente hay que hacer un taller, hay que instalar una aplicación propia que tenemos nosotros, con unos formularios de cosas que nosotros queremos valorar. Y bueno, está funcionando muy bien. Llevamos en menos de 3 meses que está, llevamos muestreados más de 1.000 tendidos, más de 1.000 apoyos con 80 electrocuciones, y estamos encontrando muchos puntos negros de mortalidad. Esta, a pesar de que está en esta aplicación, ya estaba en marcha, ya estaba casi liberada, por así decirlo, para su uso. Tuvimos varias versiones de mejorándola, cómo hacer los campos, cómo qué es lo que nos interesa, qué es lo que no nos interesa. Una de las cosas que nos hizo lanzarnos tiene que empezar ya, porque esto no se nos puede ir de las manos, fue que el 25 de diciembre a mí me llega información de un águila real en Valdepiélagos, en un tendido que ya había caído otro águila real en 2014. Esto fue un 25 de diciembre, y a través de algunos conocidos, voluntarios de Grefa, conseguimos contactar con gente de allí, muy sensibilizada, y decidimos lanzar esta aplicación un poco precipitadamente, pero que luego nos ha costado mucho trabajo, pero que en 3 meses vemos que la implicación ciudadana y la gente que está colaborando, o sea, nos está dejando sorprendidos. Sí, ¿no? Hay una necesidad por parte de la población en implicarse, ¿no? En este tipo de historia. Está la gente sensibilizada. Sí, nosotros tenemos, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Si en Grefa tenemos una ecotienda y cuando, por ejemplo, tienes una oficina o tienes una casa que tiene grandes ventanales, enseguida te llama la gente súper preocupada porque sus hijos ya han visto 3 jilgueros o un jilguero y 2 biberones o que están muertos en sus cristaleras. Es una mortalidad que hace daño, ¿no? O sea, que te duele y que tú dices, mira, con unas pegatinas y yo arreglo el problema, y yo arreglo el... Pero claro, aquí nos estamos encontrando con un problema de magnitud mayor y que ves constantemente que en tu pueblo, en donde tienes la era, el campo de fútbol, donde vas a pasear por las tardes, están cayendo búhos, ratoneros, y nadie hace nada. O sea, nadie hace nada o se hace muy poco para lo que se podría hacer, ¿no? Entonces sí que hay mucha afectación. Nosotros cuando llegamos de las electrocuciones, sabemos cuando vamos a ir a por una electrocución de los animales radiomarcados, animales que conoces, animales que están criando, animales que has rehabilitado, animales que le tienes que contar al padrino que ha muerto por una causa no natural y que no es un disparo, no es alguien que le haya pegado un tiro, que afortunadamente no estamos encontrando tantos casos de disparados como se encontraban antes. La educación ambiental está funcionando. Pues entonces vamos a trabajar en todos los lados. Y por eso yo creo que está teniendo mucha afectación. Es algo que todos podemos poner nuestro granito de arena. Sí, eso está fenomenal, que la gente sienta que puede hacer algo para solucionar algo que siente. Sí. Es que además las aves y sobre todo las grandes aves rapaces... Son como elementos de nuestra imaginación, de nuestra creatividad. Cuando te encuentras una ave muerta, que además cuando las ves en el cielo parecen más pequeñas, cuando la ves a 1 metro de distancia es un pájaro hermoso, es algo que tenemos en nuestro interior, ¿no? Es algo bonito y que te sale protegerlo. Ya no es una cuestión de que sea útil el ave o de que hay que aumentar la biodiversidad. Es que, es algo de sentimientos, ¿no? Que te sale de dentro el querer protegerlo. Y yo creo que cualquiera que haya visto un ave de estas de cerca... Bueno, cualquiera no, evidentemente, porque si también las disparan. Pero yo creo que sí que te dan... bueno, y también para el tema ese que decías de la educación ambiental, Grefa, por ejemplo, las visitas que se pueden hacer al centro de recuperación, yo he ido con gente allí, y con chavales, con niños y con personas mayores, que siempre hablamos de educación ambiental y parece que nos dirigimos a etapas infantiles y juveniles, y los adultos tienen mucho que aprender. Y siempre que he ido allí, y bueno, pues allí tenéis unas aves, pues por ejemplo, algunas no pueden volar, están allí un poco... Pues por un lado, para hacer educación ambiental, hay algunas que... pues que directamente son amas de cría de otras que criáis en cautividad, etcétera. Pero la labor que se hace allí, de poder ver a esos animales que no están en libertad, pero que no llega a ser tampoco un zoológico, que no están en exhibición, sino que tú las ves, son aves irrecuperables, bueno, pues es una labor, esa visita te conmueve bastante, la verdad. Bueno, pues ya para finalizar, vamos a acabar dando las gracias a Juanjo, a Grefa, por la labor que hace. A mí también me gustaría dar las gracias a Radio Talamanca por permitirnos hacer este programa, siempre apoyando este tipo de iniciativas. También me gustaría darle las gracias a las concejalías de Medio Ambiente de Valdepiélagos y a la concejalía de Medio Ambiente de Talamanca del Jarama. Dar las gracias también a todo el equipo de voluntarios de Grefa Sostendidos, evidentemente a agentes forestales de todas las comarcas. En esta comarca son comarca 6 y están haciendo un trabajo fenomenal. Y a toda la gente que colabora con la solución de este problema. Así que, lo dicho, Juanjo, muchas gracias por la conversación. Ha sido muy, muy ilustrativa y muy interesante. Muchas gracias a vosotros. Y muchas veces hay que seguir promocionando que la gente sepa la magnitud de este problema y que entre todos lo podemos solucionar. También dar las gracias a Alicia gracias a vosotros. Por su presencia y sus aportaciones en el programa de hoy.